que tú la contento. Ya yo te chingué con el pensamiento. Trápate, que el nene está contento. Está activo, bien parado como cemento. Si tiene nalga triste, que la contento. Ya yo te chingué con el pensamiento. Trápate, que el nene está contento. Bien duro como cemento. Yo la lambo como Yoshi, fumándome una moña como Koopa. Fuma y se pone astuta, la hija puta. A la hora el bellaqueo, ¿sabes? Eso no me preocupa. Quiere que yo le escupa, me gusta como chupa. Ella quiere con la maceta mía. Y yo loco por meterle todos los días. Yo cumplo tu fantasía. Llega de noche y vete por el día. Que la leche le echen y yo se le echaría. Dale, abre esa boquita. Dale, aprovecha que está calientita. Tú eres loca con tu lechita. En la cara o en la espaldita. Let's go. You know what time it is, homie. Es una bellaca cuando se pone pa' mí, mi JR con el nene de la GGG. Se lo pongo en la boca este BBB. Este palago no es un piquiti. Se traga los huevos como Yoshi. Me pongo cochino cochillando como Cochi. Hasta sin dieta capote a la Colchi. Tú no hay un demagüe, demagolpo, demagochi. Yo mamo pico como una lesbiana. Porque tú quieres bicho y llegó tu cara. Homie. Si tienes nalga triste, te las contento. Ya yo te chingué con el pensamiento. Trápate, que el nene está contento. Está activo, bien parado como cemento. Si tienes nalga triste, te las contento. Ya yo te chingué con el pensamiento. Trápate, que el nene está contento. Está activo, bien duro como cemento. Como Yoshi, como Yoshi, como Yoshi. Le doy lengua como Yoshi, como Yoshi, como Yoshi. Se le moga la pussy, pussy, pussy, pussy, pussy. Se le moga la pussy, pussy, pussy.